muchachos llegaron a él cuando se presentó en festival, y a veces pasa eso, que se enamoran de sus sonidos y después el artista viene solo y seguro le va a ir muy bien. Hola, ¿cómo te va? Hola, ya tempranito, 7 en punto de la mañana. ¡Wow, qué puntualidad! Amiga, es que así es como es. Increíble. Yo hay algo que te quiero decir y es que... Señora. No me pongas Your Love de The Outfield cuando no estoy, por favor. Te pido. Ah, te pido. Para una próxima oportunidad. Por favor, esa es mi canción favorita. Qué increíble esa es voz, es mi canción, ¿no? Favorita. ¿Qué es esa del voz? Mundo. ¿Disfrutaste ese viral, ese video? Además, de la Kelly, persona cayéndose. Y Kelly Clarkson hizo la versión, ella tiene un show y ella hizo la versión de esta canción en su voz. ¿Y cómo le fue? Ella muy tiene una bien. Buena voz. Yo la verdad odio cuando alguien intenta cantar canciones que ya que no son. Se pueden tocar. Ya, hay canciones que no se tocan, déjalas así. Exacto. Pero este año, mira, la vida me ha dado dos bofetadas de elección. Kelly Clarkson y Benson Boone cantando Bohemian Rhapsody. Está bien. Y sí, es como, lo mira, hizo bien. Mira, está bien, pero no las toquen mucho, porfa. Mira, hay una frase muy bonita de Paul Auster que dice que cambiar de opinión es una de las cosas más hermosas del ser humano. Mira. Y mira. Esa es mi lección de vida del 2025. ¿Cómo estás, Miday? Bien, Cami, ¿tú cómo estás? ¿Llegaste con lluvia? Llegué con lluvia. Además, esa lluviecita que constante. Es... constante. Pero que es la saca frizz. Exacto. Solamente saca frizz. Y que uno llega a donde llega y tiene burbujitas. Exacto. En la cabeza. Y el frizz así, y uno, ay, pero yo me sequé el pelo antes de venir. Así. Y además uno no llega mojado tampoco, uno llega simplemente... burbujitas. Burbujitas. Porque uno saca la sombrilla y entra y punticos. Exactamente, bueno. Así está mi pelo el día de hoy. Hoy vamos a jugar con la memoria. A ver... Hoy vamos a confesarnos. Ay, sobre eso que quisimos tener y no nos fue posible. O tal vez después, mira, yo siempre he sido defensora de, si tú cuando pequeñito no pudiste tener algo y lo obtienes ya de adulto, es fantástico. Es como fantástico. Cumplirle al niño. ¿Sí? Unos zapatos de Transformers, no sé. O los de lucecitas, cualquiera que porque fuera. Porque dicen, ay, pero usted tan viejo y no. No, no, no, no, no. Le estás cumpliendo al niño. Yo soy así. Exacto. Soy eso. Cuando puedo, cuando tengo unos pesitos, voy y me doy el gusto, por ejemplo, está con bien. Dulces que no me permitían comer antes. Ahora seguramente está malo para mi salud, pero la emoción. Ya. Ya. Hay que cumplirle al niño. Es verdad. Y lo que pasa es que ayer, por si ustedes no lo han visto, estaban ocupados haciendo otras cosas, los animales de radio... que vuelven hoy a las 11 de la mañana en una nueva temporada. Alejandro Marín y Uribe DJ, pues estuvieron haciendo un live en nuestro canal en YouTube. Y estuvieron hablando de juguetes. Ok. Del juguete del vecino que uno le envidiaba al vecino. Ay, ya empieza. Y uno decía, como una soltía, y uno, ay, tan chévere. ¿Usted lo tiene en su cabeza? Yo tengo, porque pues quisimos cambiarle un poquito para que vayan también cuando puedan y pasen y miren de lo que se habló en este primer live de Animales de Radio. Que estuvo muy divertido. Buenísimo. Yo siempre quise tener una caja registradora de supermercado. Y hoy en día hay unas que ya tienen todo. Siempre. Tienen todo. Mira, mi abuelito me llevaba a hacer compras. Y yo miraba a las señoras cajeras con toda mi ilusión, yo las miraba así. Además que en esa época estaba la zona de frutas donde tú pesabas la fruta, claro. Te la envolvían y le ponían el precio de lo que costaba en marcador. Sí, sí, sí. En mi casa había frutas de plástico. Entonces yo jugaba y les ponía precio, pero me hacía falta la caja registrada. La caja, y uno poderle gritar, Marta, el código del cilantro, por favor. Entonces llega Marta con esa cara de sabiduría, con aura así, y con un llaverío. Sí, sí, sí. Que no sé cómo lo hace. ¿Tú tienes el tuyo? Sí. Este no lo puedo cumplir ya porque no entraría, pero por ejemplo, el carro de batería de la Barbie... que uno se montaba y lo podía manejar. Uno lo podía manejar, andaba así a dos andaba. Recuerdo. Pero mi vecina tenía ese y ella salía por el barrio con su carro no de la Barbie. No, pues no, que además los papás no lo dejan a uno. Uno a veces tenía el deseo, de prestar, pero los papás le decían, no vaya a prestar eso porque se lo dañan. ¿Y quién le va a responder? No, y yo, me lo deja manejar. No. Entonces yo quería, y yo se los pedí durante toda mi vida al niño Dios. Y mira. Mira. Pero bueno, lo tienes claro. Esa es la pregunta, ¿cuál fue el juguete que siempre quiso tener? Listo, ya mismo. ¿Te parece? Perfecto. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo con eso? Me parece bien, quiero escucharlos también, quiero leerlos. Sí, sí, está muy bien. Y nos vamos con canción. Hoy, mira que muy juiciosos, despertaron todo con ganas de escuchar buenas canciones. Y Diana quería escuchar a los Arctic Monkeys. Que se publicaba en el 2009 y teníamos a Lady Gaga, Bad Romance. Uf. Que yo creo que no se imaginaba su futuro convocando a 2.500.000 personas, 600.000 personas para verla, ¿sabes? Yo creo que uno sueña, uno tiene sueños, pero nunca lo imaginó, no lo vio venir. ¿Quién diga? Sí. Mira, me van a ver 2 millones de personas. No. Esta mujer a mí me impactó demasiado cuando la empecé a ver en sus inicios porque me parecía tan distinta. Sí. Tan distinta y tenía otro mensaje y una música muy pegajosa. Y ahora ver todo lo que ha hecho es como, Dios mío, ella sí que me parece una artista completa. El papel, yo sé que a muchos les costó el Joker, pero uy, a mí dos, me parece pero ella es brutal en todo. Una de las cosas que siempre va a tener en mi cabeza que me conquistó con ella era, ¿tú te acuerdas el video de la canción con Beyoncé? Total. Ah. Sí. Ese lo tengo en mi cabeza. Además que me daba hambre porque como ya se iban a desayunar en esa cafetería. Delicioso. Todo lo que mostraron era como que rico y la forma como se hacían esos loops. No. Sí. Fantástica. No, ella me fascina. Me ha fascinado desde tiempos inmemorables, la verdad. Artista de siempre, eso sí. Es verdad. Bueno, seguimos en este marco de libros porque todavía hasta el 11 de mayo está la Feria del Libro y Cami nos trae hoy libros que es importante leer en algún momento de nuestras vidas, pero leerlos. Exactamente, salió un estudio donde dice cuáles son los 5 libros que toda persona debe leer por lo menos una vez en su vida, pero bien, que no se puede morir sin haber leído. ¿Tú repites libro? Yo sí he repetido. Ah, sí, mira. Yo repetí Cien años de soledad porque cuando lo leí no lo entendí. Ok, está bien. Entonces, claro, porque era en el colegio y luego dije, no, espera un momentico. Volví a leerlo. ¿Y porque cómo te fue? No, me encanta. Ah, muy me chévere. Me fascina. Muy bien, muy bien. Y vuelvo a leer libros como de autoayuda. Es que está bien, los 4 acuerdos. Esos tengo que volverlos a leer porque a veces se le olvidan a uno, entonces uno programa la mente. Bien, perfecto. Entonces, arranquemos. A ver, el número 1, este no lo he leído, pero ya me dieron ganas, y es 1984 de claro. George Orwell. Tú lo leíste, sí, yo no lo he leído. Hubo película. Sí. Murakami se hizo una versión diferente que se llamó 1Q84. Sí. Y es este gran hermano. Ajá, que te observa, que está ahí y es un análisis bien fuerte porque eso se escribió hace mucho tiempo y tú ves lo que está pasando ahora y es como, ok, seguimos ahí. Exacto. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Sí, sí, sí. Es angustiante en algunos momentos, pero como desde ese concepto de vigilancia, ¿no? Lo vas a disfrutar mucho. Bueno, este es el que hay que leer, uh-huh, porque además también lo utilizan mucho como referencias en estudios políticos, análisis culturales, debates sobre tecnología, control estatal, mejor dicho. Sí. Ese hay que leerlo. El número 2, 100 años de soledad. Ah, mira, ahí está. Claro que sí. Es lindo. Claro que sí. De Gabriel García Márquez, para los que no lo conocen. Y bueno, este definitivamente ha sido, yo creo que una joya literaria para el mundo, que uh-huh, venga de Colombia y ha sido leída como un síntesis simbólico de procesos históricos, sociales y políticos. Que eso fue gracioso, digamos, para los que no conocían la obra con la serie. Hacían unos claro, como, pero ¿por qué le meten en política? Y es que así es la obra de él. Exacto. No es que se lo estén inventando ni lo estén adaptando hacia ese lado, sino que así es. Así es. Uh-huh. Bueno, está obviamente La Odisea de Homero. Ese me encantó. Mira. A mí me encantó. Yo lo tengo así fragmentado porque lo leí obligada en el colegio. Claro. Pero entonces. Igual, pero a mí me encantó. Yo lo disfruté. Volverlo a leer. Es un poco el relato cuando regresa Odiseo de la guerra de Troya. De ahí están haciendo la película nueva, ¿cierto? Sí. Ok. A mí me gustó, la verdad es que a mí me gusta mucho. Esto es una obra, esto es una de las epopeyas uh-huh, más importantes de la literatura. Sí. Así que sí, sí hay que leerlo. Este también me gusta mucho, Orgullo y Prejuicio. Ese no lo leí, pero vi la película. Yo también. ¿El señor Darcy? Sí. Ok. Yo también me vi la película. El libro creo que no me lo terminé, pero yo lo tengo en la casa. Algo me tuvo que haber pasado y no lo leí entero. Me dormí. Algo tuvo que haber pasado, sí. Pero es muy importante para estudios de género, bien, cultura, uh-huh, por su aproximación a los roles de clase, el matrimonio en esos contextos, total, históricos. Así que está bueno leerlo. Este tampoco me lo leí, pero seguramente tú sí. Se llama Los hermanos Karamazov. Karamazov. Muy bien, sí, de señor Fyodor Dostoyevsky. Sí. Es una gran obra, como él tiene ya acostumbrado en su forma de escribir. Es un análisis de la sociedad, de la humanidad, que se mete por allá en la barriga y las vísceras y uno, sí, termina con el frío. Es una cosa así de gorda. ¿Gigante? Sí. Es re popochito. Pero vale la pena. Es sabroso leerlo. Sí, vale a la él pena. Es muy rico leerlo. Ok. Ay, me alegra mucho que esté ese, porque por lo general siempre que es una gran obra, que es Crimen y Castigo, la, sí, tienen ahí referenciada, pero Los hermanos Karamazov es brutal. Sí, es, mira que esa obra ha sido muy estudiada por la filosofía, la, uh-huh, teología, la literatura, ya por la profundidad, digamos, del planteamiento sobre el bien y el mal, la libertad. Entonces está bueno. Sí, intenta. Está bueno, sí, no lo tenía en mi radar. Pero... según lo que veo y por la importancia, ya tengo libros para leer. Me, mira, encanta. Oye, nuevos libros. Podemos charlar de eso. Muy bien. Sí. Jay-Z que volvió a estar en las noticias, Cami, porque estuvo hablando de... a él lo metieron... en el bonche de P. Diddy. Ya, en ese tal ego, él se enoja... dice que eso es mentira, quien había demandado esta persona. Pero él terminó ganando eso, ¿no? Sí, Anónima retiró la demanda. Sí. Porque hay un abogado que es Tony Busby, que es el que está diciéndole a la gente, hey, si tienen demandas, venga, caigan, hacemos un gran paquete. Y pues este abogado ha logrado, sin embargo, uno de sus representantes, una de estas supuestas víctimas, a la final no terminó siendo real. Ajá. Ella se retira de eso. El Jay-Z dice, vio, yo era inocente, soy inocente. Sin embargo, volvió a salir esta semana diciendo que el abogado aprovechó todo ese momento para editar la información de él en Wikipedia. ¡Ah, eso vi! Uh-huh. Que habían editado la página, pues, como biográfica de él. Y que lo hacía con el fin de perjudicar su reputación. Claro. Y que hace parte de todo este lugar oscuro de la demanda. Entonces, él sí estaba diciendo como, ey, y sigue. Y vas a ver que hasta que no... Claro, porque es que hay dos personas que están muy metidas ahí por su gran conexión con P. Diddy. Uno de ellos es Jay-Z, uh-huh, y el otro es Ashton Kutcher. Así. Sí. Entonces ellos... Está perdido, ¿no? Claro. Oye, mira. A ellos no los van a soltar. Uf, amiga, qué difícil. Habrá que esperar porque ya empezó el juicio, así que, uh-huh, hay que estar pendiente de lo que pasa. Discovery Sport es el SUV perfecto para quienes buscan espacio, lujo y aventura en cada viaje. Con capacidad para 7 pasajeros, diseño elegante y toda la innovación del Land Rover, es el vehículo que tu familia necesita. Disfruta además de 3 años de garantía y 5 de mantenimiento incluido. Visítanos en Bogotá o Medellín, aplica en términos y condiciones. Conoce más en www.landrover.com. Seguimos hablando de la Met Gala porque pues es interesante. Hay que hablar de la Met Gala. Hay varias, lo decíamos antes de que arrancara, como normas que se tienen que cumplir y como, claro, unas reglas ahí, y dependiendo de cómo tú te comportes con esto te vuelven a invitar. Exactamente, pero la regla más importante es que debes seguir la temática, el dress code. Eso es lo más importante. Es como, sigue lo que te estoy diciendo. Ya. Están destruyendo algunos, no todos, a Shakira por su vestido. Que a ver, se veía hermosa, sí, pero nada que ver. No tenía el corte del dandismo, no, solo de pronto el color pastel rosado, pero un poco gángster, digamos. Y una de estas normas es no usar el celular. Nada de teléfonos. Y yo vi muchas selfies. Todas las celebridades que rompieron la estricta norma de Anna Wintour en la Met. Entonces, usaron sus celulares, se tomaron fotos, salieron en selfies. Salieron como, hey, Megan Thee Stallion fue una de ellas. Claro. Publicó en su cuenta de Instagram un video. yo sería esa. Dice que no hagas eso, por favor. Y entonces ella gira la cámara y por ahí hay más. Entonces estás de, yeah. Doja Cat también aparece ahí. Ay, Doja Cat. No. Tayla. También. Tayla, sí. Compartió una selfie con Shakira y con Halle Berry. Mira, hay varios que también terminaron rompiendo esa regla y que no cumplieron la regla del dress code, ¿no? Tampoco. Hay muchos que uno diría, ¿qué va a pasar? ¿No te van a volver a invitar? Aunque yo no sé por qué, mira, el esposo de Michael Kors también rompió el protocolo, se tomó una foto junto a su pareja. Pero pues es que son importantes. Pero tienes que seguir las reglas. Por favor, y de eso la sí para la vida, ¿sabes? Sí. Como... Eso me da rabia, porque es como si yo te estoy invitando a mi fiesta de cumpleaños y quiero que sea de disfraces y tú te vienes normal. Es como, ¿por qué? Rompes la dinámica. Exacto, ¿por qué? Y también estuvo por ahí Questlove, que convenció a Colman Domingo y Chewis Hamilton, yo sé que es Lewis, sino que nos gusta decir sí, aquí sí. Chewis, para tomarse una selfie. También. rompiendo todo. ¿Usted vio a Sydney Sweeney? Que hizo también... Ella muy hermosa. Es porque ella es natural en ella. Sí, no, ella parte de nació perfecta, digamos. Uh-huh. Pero ella llevaba un look muy lindo de Miu Miu, pero nada que ver. O sea, era un vestido negro de lentejuelas, normal, no entendían como la relación. Otra persona también que rompió este código fue Anne Hathaway. No sé si eso fue una forma... De revelarse, ¿no? Ah. De decir, mira, vengo porque les estoy dando la oportunidad, pero me vengo vestida como una ocasión bastante casual, sí. Como si ella fuera a la oficina de Devil's Wears Prada. Ajá. Exactamente, ella se fue con un look muy lindo, es verdad, de Carolina Herrera, pero no tenía nada que ver, era una camisa blanca y una falda. ¿Sabes de quién hablan también? De... ¡Ay! ¿Cómo se me olvida? Heidi Klum. Ah, Heidi Klum, sí. Porque ella siempre se ha caracterizado por ser brutalmente absurda en Halloween. Sí, ella. Y para esta gala se fue de lo más normal, simple, sencilla. Un vestidito negro y ya. Y ya. Y entonces pues muchos decían, nah, se no, está mira, guardando. No te esforzaste. Pero míralo como... Que también vean que estoy preparándome para Halloween. Sí. Ese va a ser mi día. Lo que es ella y Mariah Carey tienen un momento en el año. Ya. Renacen. De ahí. Ellas descongelan. Desde que empieza el año empiezan a trabajar en eso. Otra que fue criticada, aunque me parecía que se veía bella, pero pues evidentemente no tenía mucho sentido, fue Miley Cyrus. Que estaba linda. Estaba muy linda, pero tenía un top como medio chaleco de culebra. Ya, sí. Con una falda como a la medida muy bonita negra, pero pues no tiene nada de la herencia cultural de Dandy, pues, o sea, nada que ver. Otra que le dieron palo, la Rosalía. ¿Usted la vio? La Rosalía, sí, blanco, todo blanco. O sea, tenía un vestido muy lindo que era de Balmain, o sea, y que uno dice, wow. Pero, ¿qué? Nada. Pues, o sea, puedo haber ido a cualquier lado y ya, pasar desapercibida completamente. Muchos hablaron del vestido de Katy Perry. Katy Perry no fue. Eso que se coló y se volvió viral fue inteligencia artificial. ¡Ay, no me diga! Suelten a la pobre Katie, ella ni fue. Y se difundió y mira que me gustó mucho cuando yo vi eso así de lejos, yo dije, qué gran falda, era rara. Y luego te diste cuenta y que después no empezaron a salir, porque obviamente redes es implacable. Miren, suelten a Katy Perry, de verdad, esa muchacha está tranquila en su casa. Y difundieron pues estas imágenes que no eran reales, estaban hechas con inteligencia artificial. Los seguidores pues estaban felices, contentos. La propia Katie compartió las imágenes donde explicó que no pudo asistir por compromisos con su gira. Sin embargo, se tomó el tiempo para recrear su paso por la Met. Claro. Y diseñó su... No, mira, la gente. Ahí es donde a mí me ha dado miedo un poco la inteligencia artificial. Porque te ponen en cualquier escenario, así mira, no sea cierto. Te meten en chismes y tú en la casa tranquila. Así como, ¿ah? Ella en gira. En pijama. Y sí. La casa como, no, esa no soy yo. Ella estuvo, Doja Cat. Y llega acá también a la X con su Woman. Ustedes escuchan Mañanas X. Éxitos de los Stone Temple Pilots, Interstate Love Song, que salía en 1994 y llegó al número uno en diferentes listas en el mundo entero. Gran clásico a esta hora, 7 de la mañana, 45 minutos. Reconéctate con Movistar este viernes 9 de mayo y descubre lo fácil que es comprar. Hoy estábamos hablando de esos juguetes que siempre quisimos tener, pero pues no se pudo en su momento, o tal vez lo logramos después adultos, de grandes, sí, que sí. Está también válido. Es verdad. ¿Mm? Bueno, pues varias personas han estado comentando, entre ellos la doc Adri. Muy bien, doc. Dice, esos pastelitos que se hacían con Play-Doh. Ay, sí, con plastilina. ¿Tú comiste plastilina alguna vez? Pues es que pero la Play-Doh, te la comiste, sí, es no que... es tóxica. Yo creo que de pronto sí. ¿Todo? Yo creo que no, sí. No, pero me acuerdo que había unas que no eran tóxicas, supuestamente. Sí, supuestamente. Yo sí, pero es que olían muy rico. Se pega una. Y una así, se comía un poquitico y ya. Una vez le di a unos hamsters y sí, murieron. ¿Tú me estás hablando en serio? Sí, pero es que a mí me parecía delicioso. ¿Tú me estás hablando en serio? Pero entiendo, tu claro. Generosidad te lleva a compartir yo eso era chiquita tan rico. Y yo dije, ay, pues se los voy a dar a mis hamsters. Pero ¿cómo se comen eso? Ellos también. Sí, también, ¿no? La culpa es de ellos, que se lo comieron. Ay, no, qué mentira. Pesar. Mentira. Gaitán dice... una bicicleta cross. Ya cuando trabajé compré la turismera, la panadera, que es una belleza. Muy bien, mira, yo era una nea con la cross. ¿Sí? Yo tenía la de freno de pedal. Ajá. Entonces hacía el 8. Y sí. No hacía el 8. Ay, sí. Nea, neita, sí. Neita. Uh-huh. Te creo. Gracias. Maps dice, una pista de Hot Wheels. Okay. Uy, es que habían unas muy chéveres, como sí, de dos sí, sí. Pisos y no sé qué. Eso era el que tú ponías y salía el carrito solo. Sí, uno lo tiraba como desde arriba, okay. O tenía como una palanquita para... Claro. Uf, brutal. Por acá también dice Lerginghan, máquina de helados. Oigan, ese siempre había sido también mi sueño. Habían unas maquinitas que yo no sé, tenían como un polvito, una vaina, y salían 2 centímetros de helado, pero uno decía, wow. Ahora, ¿tuviste? Yo no, pero ahorita que ya estoy grande. Cómprala. Hicieron una. Hay una como pequeña, ¿cierto? No, pero hay una que es ahora gigante para hacer el helado de lo que tú quieras. Entonces tú pones, por ejemplo, un banano, lo licúas y le pones seguramente algo. Es tu momento. Y tú ya haces helado de banano. Eso está lindo. A mí eso me gusta. Bueno. Y ya que no la pudimos tener, mira, es el momento. Malita dice, un osito cariñosito con un trébol en la panza. El yo del tampoco trébol. Tampoco tuve ningún osito cariñosito. Además que los ositos cariñositos, como todo, salían originales. Sí. Y salían la réplica. Que en ese momento no se esforzaban mucho en la réplica. No. Salían con, en vez de un trébol, salían con un dólar. Un cilantro. Y con un ojo así caído. Y la cabeza así como ovalada. Mira, nosotros somos amantes aquí en las panaderías. Uy, sí. Y hay galletas que hacen en forma de personajes. Sí. Pero es como si estuvieran de terror. Sí. Como edición de terror. A veces salen mal. Eso pasaba mucho en nuestra generación, que uno quería un muñeco que uno veía en la televisión y uno decía, ese, el original. Y lo pedías. Y uno lo traía y el man de pronto tenía más cortico el brazo. Un ojo más grande que el otro le caía. Sí. Por acá dice Clato, las Barbies que eran inalcanzables o una bicicleta. También. Uy, sí. Nancy dice también una Barbie, unos patines. Él dice, ella dice, saludos desde Cajicá. No, un abrazo. Alejo Cuellar dice retroexcavadora a control remoto. Uf, qué bueno eso. Yo lo, todavía quisiera ver, ¿cierto?, cómo funciona una retroexcavadora a control remoto. Así ta. Aunque no era más chévere uno coger esa, llenarse las manos de tierra. De tierra. Y ahí con las manos, las uñas llenas de tierra, ir a comprar helado y que ese helado se derritiera entre los dedos. Y que le diera uno una gastroenteritis. Corría esa mancha de mugre negra hacia abajo. Pero yo quiero saber cómo funcionará eso. Toca tiene buscarlo. Que ser brutal. Busquémoslo. Una más. Andrea dice, un piano. Desde que empecé a tener uso de razón, siempre quería un piano. Ah, bonito. ¿Pero lo puedes tener todavía? Sí. ¿Todavía? Nunca es tarde. Nunca es tarde.